FM Espacio 91.7 MHz, Berazategui, Buenos Aires. Registrado en tu memoria. Muy buenas noches, bienvenidos a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y le quería presentar acá a mi compañero de radio, el señor Ezequiel Fabián Espano. ¿Cómo estás, Eze? Muy buenas noches a todos. Hoy no vino Pato, se volvió a Estados Unidos, se olvidó una gorra, dice. Sí, una gorra, creo que un sombrero era. Un sombrero, en realidad. Y lo tiene que ir a buscar. Lo tiene que ir a buscar porque es un sombrero que significa mucho para él. Tenemos acá dos invitados muy ya conocidos de todos ustedes. La señorita Magdalena Lula Day. ¿Cómo estás, Maggie? Bien, todo bien. Y el señor Gastón Sirigliano, el famoso Gastón Sirigliano. Buenas noches, chicos. ¿Todo tranqui? Bien, todo. Recordado por su interpretación del No Man. No Man. Y quedó en el recuerdo de todos. No sé si lo recordarán igual, Bueno, yo lo recuerdo al menos. Hoy un programa un poquito chapado a la antigua, me parece, ¿no? Sí, sí, nuestros programas siempre son chapados a la antigua porque somos gente antigua. Somos gente antigua. Para plantear, para empezar con el programa, la consigna del día de hoy. Si me permitís, antes de la consigna, a ver, de paso, pues ya me empiezo a olvidar, ¿viste? Y después nos olvidamos. Los números ya se pueden comunicar con nosotros a través de www.facebook.com/vientosdelsur2013. O comunicarse al 4216-3823 o al 4256-6209. Ahora sí, Ezequiel, decí la consigna. No, ahora no quiero. No, la consigna del día sería: ¿qué frase o palabra que ya no se usa recordás? O sea, palabras que vos recordás que las decía tu abuela o que las decías vos en los 90, las decías vos hace una semana y no las usas más. Claro. Y ya la gente no las usa. Bueno, ¿qué palabras o frases recordás de ese tipo? Claro. Que se te vengan a la cabeza. Hay miles, yo tengo miles de millones, pero si las empiezo a decir, como siempre, dejo a la gente sin palabras, claro, para decir. No da. A vos, Gasti, ¿qué te acordás? Una frase que... La presión por sobre Gasti. Me tiraron todo el camión encima. La que vos te acuerdes, no importa. Mirá, ¿que decías cuando eras chico o que escuchabas a los demás? Ahí me a estás tu diciendo abuelo. Viejo, Marce, disculpame. ¿Eh? Me estás diciendo viejo. No es una discriminación. Frase o... No, me acuerdo... O palabra. Palabra. Me acuerdo, ver, mi abuela cuál, decía... Abrigate que hace frío, ponete un echarpe. Ahí está, echarpe. Y hoy la sigo usando en tono de chiste, obviamente. Yo me pongo la bufanda, pero si no, me voy a poner un echarpe. Entonces dicen, ¿qué? Y es... Bueno, yo lo que me acuerdo siempre que siempre decía mi abuela era, por ejemplo, esto está pipí cucú. Decía. Ah. Mouse Maggie, ¿qué te acordás? Es buenísimo. A ver, una que estábamos comentando recién de cuando éramos nosotros, de nuestra juventud, era transar. Ah, cuando besábamos. Es más moderna ya. Claro. Sí, bueno, pero es verdad, se gusta. Pero digo, como para dar variedad, ¿no? Ahora es chapar. Es ahora, claro. No, sí, o chapar es antigua también. En realidad no son sé, frases, hay palabras que estamos vuelven. Viejos. Chapar vuelven. Para mí volvió y claro. Se puso de moda. Igual hay cuando, otra más. Cuando nosotros transábamos, chapar era antiguo en realidad. Claro. ahora volvió la moda. Y el otro era... se me vino la cabeza y se me fue. Bueno, sigan ustedes. No, hay miles. Por ejemplo, no voy a decir ninguna. ¿Cómo? La madre en coche. Claro, sí. Esa es otra. Es una frase que me encanta esa. Porque es como, y tenemos esto y la madre en coche. Es como que viene todo. Es como otra que, voy a decir una más y no digo más nada. Una que siempre decían en mi casa era, al final, ¿qué crees? La chancha y los 20. O sea, y la máquina de... Que la hace chorizo. Ese chorizo. Nunca la entendí. Yo tampoco. O sea. Claro, era como ya mucho, ¿entendés? ¿Qué vendría a ser la chancha y los 20, ¿entendés? No es que la chancha tuvo 20 chanchitos. Claro, y la máquina de chorizo. Claro, y que los mataba los chanchitos y había más todavía, más carne. No sé, algo raro. No, bueno, pero entonces la consigna es esa. Queremos que nos cuenten qué frases o palabras recuerdan. Ahí está. Hay miles de millones, nosotros vamos a ir diciendo algunas. Uh-huh. Y ustedes nos tienen que compartir las que ustedes recuerdan. Generalmente se nos vienen a la cabeza las de nuestros abuelos, ¿no? Porque nuestros abuelos tenían un lunfardo muy de tanguero, a lo mejor, o muy... No, pero las palabras... Porque el lenguaje es algo que está siempre en... Cambiante. Claro, es cambiante, claro. Es algo que está siempre cambiando. Claro. Y todas las palabras cambian, y nosotros nos hemos reído de nuestros padres y nuestros abuelos, y se van a reír de nosotros. Se van a reír se mucho. Se ríen de nosotros, sépanlo. Claro. En el colegio se me han reído de cosas que digo. O sea, de repente que te hicieron quedar mal, como que... No quedar mal, pero que de repente te miran y vos lo decís como, dale. O sea, si sabes lo primaria, que es. Más en secundaria capaz que todavía no tanto, pero en primaria es como que te miran como diciendo, no sé de lo que me estás hablando. Es que vas a tener que incorporar vocablos de ellos, a lo mejor. No necesariamente, que no. Porque si no te pones a la altura, que ellos se adapten. No. Y sí, ser. Porque si no terminás, no sé, hablando como un pibe de 12 años y, no, tampoco y ya tenés eso, 30 tampoco. Y largo como Gatti, se o tiene, sea, no podés. Bueno, madre, ¿no? se tiene que nutrir del vocablo antiguo, por así llamarlo, y claro, mezclar, compartir, y ahí va a salir uno nuevo para el futuro que quién sabe cuál será. ¿No? Es un poquito muy profundo. Sí, la filosofía puesta en la radio. No, pero aparte, yo recuerdo, por ejemplo... cuando mi abuelo venía manejando con el auto y alguno se le cruzaba con el auto mal, él no le decía, andate a la... No lo insultaba. Más fangul. No le gritaba. Pucha, decía, la pucha. O sea, papa frita le decía. Porque no. Papa frita era como un hijo de remil de ahora. Es increíble ese insulto. ¿Eh? O paparulo era la otra. Claro, Espano, ya estás tirando mucho y la gente no... Dije cuatro. Ya está, listo. Bueno, termino el programa. Hicimos una. Claro, pasa que tengo necesidad de hablar. Claro. Espano, en realidad, después nos va a comentar los que sobren. Muchísimas. Hay muchos. Tenemos de todo para hoy. Tenemos pensado un juego. Porque cada vez que viene Maggie, viene la faceta lúdica del claro, programa. ¿No? Claro. Entonces, como tenemos... la otra vez, la del Tutti Frutti, ahora viene otra. Claro. Y como viene Gasti, había que hacer una interpretación, una improvisación, porque claro, es el actor del programa por excelencia. El Darín de la radio. Claro. Y bueno, entonces vamos a tratar todo el programa con esto, con toda esta consigna. Y tenemos un mensaje acá. Matías Siriano dice: cuando algo estaba roto o malo, mi abuela decía, está como la carabina de Ambrosio. Ah, es bueno ese, ¿eh? Nunca escuché en mi vida. Está como la carabina de Ambrosio. ¿Vos, Gastón, no recordás eso? Sí, ahora lo recuerdo. ¿Y a qué crees que tiene que ver? Y hay que ver cómo funcionaba la carabina de Ambrosio y quién era Ambrosio. Claro. Seguramente funciona como mi auto la carabina de Ambrosio. Exactamente. ¿Sabés que antes de seguir con el programa, que quiero contarle a la gente, queremos contarle a la gente, sí, que el viernes fue cumpleaños de Matías Siriliano. Ah, le deseamos sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. E hicimos una fiesta de disfraces. Sí, sí. Que sí, vamos sí a subir fotos a la página. No. Sí. No. Y voy a contar yo, me permito contar que el disfraz de... Ahí está la música de feliz cumpleaños para Matías. Me permito contar que el disfraz de Gastón, de Gasti, de Siriano, estaba muy bien. Tenía un disfraz doble. Era claro, era multifacético en realidad. Era Anonymous o el zorro dependiendo del momento. Claro de espaldas no era Anonymous, de frente era el zorro. Anonymous. Claro, el de B de Vendetta. El B de Venganza. B de Vendetta se llama la película. Que después lo utilizaron en ese rostro para Anonymous. Claro, Anonymous. Ah, también. Mai, en realidad eran tres. Claro, Mai estaba de hippie. En dupla conmigo, que yo también estaba de hippie. Una mezcla entre hippie y Pablo rockero, una mezcla media rara. Y Marcelo, ¿qué?, se había disfrazado de Tinelli. Una mezcla yo, con Chayanne. No necesariamente. Era como Arnold Schwarzenegger en realidad. Estuvimos hablando de Marcelo. Es puto. Marcelo no le puso onda al disfraz. No, yo le puse onda. No le pusiste onda. No te pusiste siquiera, ni siquiera te intentaste hacer un tatuaje con lapicera, ni siquiera te intentaste hacer nada. No se entendía, entonces nosotros lo interpretamos a nuestro gusto. Le puse poca onda, debo reconocer. Le pusiste poca onda, no te dice, mira, yo les cuento. Martín, que me van a sacar el cuero a mí. Sí, Martín intentó por no ponerle onda. Claro. Martín intentó disfrazarse de motoquero y se puso zapatos negros. De punta cuadrada, cuando el motoquero se subió en su zapato negro punta cuadrada, el motoquero no se compra. Mirá el detalle que te pones a fijar, Marcelo, yo me puse una peluca y me compré una camisa de 12 pesos en una feria americana para disfrazarme. Está bien, y sin lavar, sin lavar encima, la lepra. ¿Qué? Claro, zapatos negros de punta. O sea, Clark Kent, no tiene sentido. Un jean, bueno, el jean. Lo pegué roto un poco, bueno, un jean. Estaba roto en el abajo, en el medio. No, bueno. No te miramos, la una camisa, Marcelo. Una camisa negra metida dentro. Una camisa, no una camisa que decís, que camisa de motoquero. Una camisa de que iba a Dunk un fin de semana. Camisa de salidera. Campera de cuero, que bueno, puede ser pasable. A mí me acusa todos los fines de semana. Para salir. Lentes de sol. La que tengo acá. La que está ahí. Lentes de sol. Lente de sol. Y un atisbo que él alegó tener un maquillaje que no se notaba por la misma barba que tiene ahora. Entonces es un disfraz que no era, o sea, si era un motoquero, no era un motoquero. Aparte la camisa estaba bien dentro peinado, del pantalón. Escúchame, bien peinado. El motoquero no se peina, usa un pañuelo en la cabeza. El motoquero bueno, no se pone la camisa. El motoquero no. Más, tendría que, me tendrías que el haber motoquero prestado... no usa camisa. Y no se la pone dentro del pantalón. Pero qué tal, yo no iba a ir en cuero tampoco. Una remera. Tenía una remera. Cadena. Una remera negra con una remera. La moto, me faltó lo principal. No, ni siquiera llevaste un casco, Marcelo. ¿Vos me lo prestaron o no? Cuando le prestaron el casco, lo agarraba como si fuera no una pelota. Una pelota, claro, una pelota de fútbol era. Lo ponételo en el codo y él lo agarraba. Pero no me lo iba a poner, me había peinado. Entonces pasó de ser un motoquero a ser Chayanne. O sea, no. Se disfrazó de Chayanne, porque tenía la camisita. Y algunos le dijeron que se parecía a Tinelli su disfraz. O sea. Y otros a Schwarzenegger. Vos imaginate que te disfrazas de motoquero y decís, bueno, esta noche soy el heavy, la rompo, y sos Chayanne de la noche. No, y sos Tinelli, ni siquiera. Ni por siquiera. Ahí si hubiera dicho que eras Chayanne, quedaba mejor. Claro, mirá qué buen disfraz de Chayanne que tiene. Acá tenemos un mensaje que dice, la chancha vale 20. La chancha vale 20. No lo recuerdo ese. O no, no es la chancha y la plata. No es, ese de que estábamos diciendo de la chancha y los 20, Marce, ese, ¿no? Claro, la chancha y los 20, pero acá dice quedarse con la chancha y la plata. No entiendo. Ah, le estabas explicando lo que nosotros dijimos, Marce. Ah, bueno, está bien. ¿Lo leíste tal cual? No. No lo leíste tal cual. Léelo, tenés un tema con esto. Léelo tal cual como está ahí. La chancha vale 20 pesos. No, claro, pero acá hay una coma. O sea, el error no es mío. La chancha vale 20 pesos sería. Ahí está mal puesta la coma. Nunca dijiste la palabra pesos. Quedarse con la chancha y la plata. Ahí está. Bien. Está bien. ¿Otro mensaje tenemos o ya no se terminaron los mensajes? Sí, hay otro. A ver. Espera que te lo gestiono. Sí. Hacerse el cocorito, dice. No te hagas el cocorito. Hacerse el cocorito. No te hagas el cocorito. Claro, el cocorito. El cocorito era tenés coronita de antes, sería. No, para nada. Claro. Si no el cocorito. Vivo. A mí me lo dijeron mucho mi mamá eso. No te hagas el cocorito que acá tenés. Cuando contestabas. Claro. No te hagas el cocorito, como fue un cocorito. Cambio. Ahí se venía el chancletazo. Ahí pasá para la pieza. Es, muy bien, Marcelo. Pasá que no te iba a hacer pasá nada. No. Y era terrible, porque vos es como que la mirabas a los ojos y mirabas la mano. Porque hoy miraba que en nuestra infancia habían cosas que nos marcaron. La chancleta, el cinturón. La chancleta nos marcó mucho. Nos marcó mucho la chancleta. ¿A vos te pegaron mucho, Basti? Y ahí me fajaban con el palo de la escoba. No, en el lomo. No. Han intentado, pero yo era muy muy veloz. No podía. Me decían, pasá, no te iba a hacer nada. Yo es que te tendrías que haber disfrazado de Flash, entonces. Sí, es una característica en vos la rapidez, Basti. Claro. Depende, jugando al fútbol puede ser. Acá Matías dice, Matías Siriano de nuevo habla y nos dice, sin moto no hay motoquero, por Marcelo. Está picante. Y sin tornado no hay zorro, por Gasti. Bueno. Entonces yo que me disfrazé de hippie que tenía que llevar marihuana a la fiesta. Ah, yo tenía a la hippie, claro. Bien. ¿Sabes qué? Bueno, otra cosa, ya que dijimos lo del cumpleaños, feliz día a todos los profesores. Ah, feliz día, muchachos. Feliz día. Acá feliz tenemos día. Dos profesores y a todos los que nos están escuchando. Un saludo especial a Lautaro Luna de ahí, que es profesor. Que se ofende si no lo saludamos. Y Alejandro. Sí, no, Alejandro no. ¿Por qué Alejandro no? Porque yo le puse en Facebook a Alejandro y Lautaro se enojó, por eso. Ah, bueno. Ah, capaz que lo quería. Por radio, ¿sabés qué? A mí no me saludaste vos. Y yo te iba a poner en ese comentario que pusiste en Facebook y yo no soy profesor. Pero no puse nada porque iba a quedar como un celoso de tu papá y iba a quedar mal eso. Chicos, bueno. Yo puse feliz día a todos los profesores y en especial al más lindo y al más mejor, que es mi papá, obvio. Está bien, listo, no hay problema. Bueno. Yo quería que me saluden especialmente a mí también. Me tengo que poner a mencionar uno por uno. Bueno, vamos con una canción antes de que esto se te ponga peor. Vamos con un temita, pues si no se agarran las piñas. Ya volvemos con más Viento del Sur. Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este genio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un contour sin maleante. Yeah. está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. Seguimos con más Viento del Sur. Acá hay un par de mensajes. Por ejemplo, Alejandro Lunadei dice Chantapufi como variante de chanta. Bien, dice otra también, Alejandro, ¿qué plato? Bien, yo siempre que escucho cuando dicen qué plato, en mi casa lo dicen todo el tiempo actualmente, que es como algo que es muy gracioso. Y Alejandro dice, ¿qué plato? Decía mi abuelo cuando algo resultaba gracioso. Tilingo es una palabra que hasta hace poco era vieja y ahora tiende a revivir. Y tirífilo es una linda variante más antigua. Claro. Algo tilingo se le dicen, generalmente las mujeres dicen, esta es una tilinga, ¿viste? Como, claro, como claro. De manera despectiva. Claro. Y después dice una muy setentosa y ochentosa, era tirar pálidas. Que ahora también se usa. Sí, yo poco. Creo que ya no se usa mucho. ¿No? Por ejemplo, este no para de tirar pálidas. Esas son una de las palabras que vos le decís a los chicos y terminan como. Yo jamás dije eso. Entonces, para no ser un chico. A nadie dice tirar pálidas ya. Nadie lo dice. Sí, vamos a implementarlo. Bueno, Boogie. Federico, el Halcón Álvarez, que venía a venir hoy, no pudo, también iba a ser un invitado más. ¿El Halcón Álvarez? El Halcón. Queda medio mal. Mismo, claro. pensé, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Uy? ¿Qué pasó? Que está enfermo, Uy, le mandamos saludos. Sí, anda con. Él, cuando recién lo conocimos, tenía un lenguaje muy antiguo. Cuando recién nos hicimos amigos, por ejemplo, cuando venía te saludaba y te decía, ¿y locura cómo anda la banda? Te decía, era como su latiguillo. La banda lo sigue diciendo. Sí, sí, sí. Entonces, yo la primera que lo veo, viene y me dice, ¿y locura cómo anda la banda? Y digo, uy, este pibe, ¿qué le pasa? ¿Cómo andas, campeón? Otra que, el campeón se empezó a usar de nuevo. Sí, pero era, no era. Otra que tenía Uy, que genial, es Macanudo. Que esa la decimos todos, ¿no? Este pibe es macanudo, decía. Qué buenísimo. Macanudo. Lo que vamos a hacer ahora. A ver, contame. Es irnos, terminó el programa. Lo vamos a hacer ahora es un juego. Un juego. Yo que dije siempre que viene Maggie, el programa se vuelve lúdico. Entonces vamos a hacer un juego que consiste en lo siguiente. A ver, para que nos entienda la gente. Vamos a hacer un juego en el cual vamos a utilizar las palabras antiguas. Ajá. Que nos van diciendo y otras que nosotros tenemos. Entonces el juego consiste, Mai va a ser la moderadora del juego, y de a uno, en diferentes momentos del programa, para no hacerlo largo y no cansar a la gente, vamos a hacer improvisaciones. Por ejemplo, Mai elige cinco palabras. Uh-huh. Y, por ejemplo, si lo hacen con Gasti, elige uh-huh. cinco palabras y le dice... le pasas esas cinco palabras. Okay. Y Gasti tiene que, en una improvisación, uh-huh. lograr meter esas cinco palabras antiguas. Pero, y claro, ¿y cuál es el tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Hay...? 5 segundos. El tiempo es el diálogo. El tiempo es el diálogo. Claro. Y tiene, que ser un diálogo fluido, coherente, y coherente. Coherente, claro. Ahí está, y coherente, ahí está el juego. Y fluido. Claro. Y los demás que no estamos jugando somos los jueces de cómo aplicó esas palabras. Claro, está bien, está bien. Me parece dinámico. Esa es la idea del juego. Entonces... ¿Ya tenés listas las palabras? Improvisación pura. Ajá. Y por eso Gasti es muy bueno en eso. Me están asustando igual. O sea que es el primero. Es el primero, Gasti. Gasti es el primero. Uy, uy, uy, uy. Por ser el invitado y por la, las damas van primero. ¿O no? ¿Tienen un tema preparado por si se hace hueco, un silencio? Gasti, vos sos un tipo creativo. Acá tenemos las palabras. Las decimos al aire primero, a ver, léelas. Pero pará, las van a decir y tengo. Sí, enseguida sí. Tengo que empezar. Yo ahora te doy el. Tranquilo. Te damos el papel. Primero un corte, no quieren... Las palabras que tiene que usar Gasti son las siguientes. Primero decimos la situación. Claro. Ah, claro. Dale. Contexto. Dos docentes en una sala de profesores, ¿no? Así somos dos profesores, ya que estamos en el tema del día del profesor, charlando en una sala de profesores. Perfecto. ¿Sí? Las palabras que hay que usar son... Ahora te dejo la hoja, a ver si me entendés la letra. Cocorito, ser un tiro al aire. Bárbaro. Macanudo, en un periquete. Y que lo tiró de las patas. Ahí está. Así que tomá Gasti el papel. ¿Sabés qué es lo que es cada una? Y si no sabes, se lo tiene que imaginar. Claro, listo. Así que damos inaugurada la improvisación entre Maggie Lunadei y Gastón, el eléctrico Siriliano. Ahí está. Eléctrico. Tengo una pregunta más. A ver. Porque esto para mí es muy nuevo. Sí. Maggie me tiene que seguir la corriente, ¿no? Es un diálogo, es un diálogo. No, ella no usa ninguna palabra, vos las usás. Claro. Bien, perfecto. Dale. Vamos. Profesora Maggie, ¿cómo le va? Buen día. Todo bien, Gastón, buen día, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Acá estoy tomándome un descanso porque veo que mis alumnos son bastante cocoritos en general. Un punto para Gastón. No sé si en su caso le pasa lo mismo. Sí, hay algunos, la verdad, que son terribles. No sé si... Este grupo que acabo de tener yo recién, la verdad que sí, son terribles. Sí, para mí que, en general, hoy por hoy los chicos son un tiro al aire en todos otro sus aspectos. Está muy bien. Sí, igual bueno, depende del grupo, no todos. Tengo García, sí. Es un alumno ejemplar, por ejemplo. Sí, depende del curso. Yo he tenido cursos que en un periquete los corrijo, les digo las tareas que tienen que realizar y no me ocasiona ningún problema. Es más, dentro de cada grupo problemático hay chicos muy macanudos. ¡Oh, bien! No te quedó ninguna palabra, ¿no? Sí, quedó una. Siga entonces. Y bueno, ahora, ¿qué te parece, Maggie? No, sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre depende. La verdad que uno tiene que tratar de no hacer preferencias, pero bueno, es como que... Y sí, siempre hay que saberlo llevar. Lo importante es que los chicos son buenos. Yo cuando se porta mal digo, ¿pero qué los tiró de las patas? ¡Caramba! No encontraba la forma de mentirse. Era complicado. Muy bien, Gastón, muy bien. ¿Qué pensás, Marcelo? ¿Cómo estuvo? Ah, es genial. Para mí el mejor, el Maradona del juego. Es el Darín de la actuación. Sí, sí, arreglado. Sí. O sea, no podía ser el Darín de la... Salió bastante trabado igual. Salió, bueno, pasa que vos sos bastante trabado físicamente, entonces sí, como que sí. Va de la mano. Salió muy bien. ¿Podemos hacer uno más o ya nos vamos? ¿A dónde querés ir? ¿Con una canción, con otra cosa? Yo quiero que alguien se comprometa como me comprometí yo con esto. Quiero ver cómo reacciona. A Hispano. Pero pasa que me tienen que dar, tengo bueno, que decir las palabras. Hispano. Entonces vamos con otra canción, ¿vamos? Y seguimos. Sí, dale. Es bien improvisado, como ven, no es trampa. Dale, esto. Vamos con otro tema y seguimos con el juego. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Muy bien, acá tenemos un mensaje de Laura Esmiroldo que dice: la abuela de ella decía, el que nace para pito nunca llega a corneta. Después, por ejemplo, bien, otro que dice, esto es más viejo que Matusalén. Ese también, ese lo escuché muchas veces. Y estoy para la mona. Estoy para la mona, ese sería como estoy mal, ¿no? Claro. Acá Alejandro dice, la que lo pan con queso, expresión de admiración o para maldecir. Bueno, vamos a hacer una ronda más del juego. Una rondita más. ¿Está bien? Ahora te toca a vos. Me toca a mí y después voy a Marcelo. ¿Por qué? Las palabras que me tocaron, ¿cuáles son? Primero la situación. Ah, bueno. Tenés acá la mecánica, porque soy... Y vos sos el cliente que venís a buscar tu bueno, auto, ¿no? Y a ver qué pasó, qué dale, era lo que dale, tenía, ¿sí? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. No, bueno, la recepcionista del taller, porque es un taller integral. No, es la mecánica. Ah, la mecánica. La mecánica. Ah, mirá. Yo le arreglé el auto. Gasti es bastante machista. Y después es la recepcionista. No, lo que pasa es que nunca me pasó. Por desgracia. Muy sexista. Por desgracia. La palabra sería... Un segundo, el mecánico siempre es un gordo de 173 kilos que... O sea, se le ve la raya. ¿Sí? Claro, sí. Claro, ¿qué hace, pibe? ¿Cómo andás? Bueno, las palabras serían... ¿Me estás cachando? ¿Te vendieron un buzón? ¿O me vendiste un buzón? Claro. Ah, se puede adaptar. Vender un buzón, claro. Sí. A la flauta, mamita y al pelo. Bueno, dale. Está bien, dale. Buenas, ¿cómo va? Vengo a buscar el auto. ¿Qué haces, chiquito? ¿Todo bien? ¿Qué auto era el tuyo? El BM 320. Ah, uy, ese, la verdad que le tuve que arreglar de todo. ¿Me estás cachando? No, sí, ¿sabes qué tenía? ¿Viste la zarlanga que van ahí en el motor? Agarrada al... Mamita, así que vos me decís que entonces no va a andar más. No, lo arreglé, me llevó mucho trabajo, pero lo arreglé. La verdad que te va a salir un poco caro, pío, porque... Ah, pará. Vos me vendiste un buzón a mí, vos me dijiste que iba a salir barato el arreglo. Y no, pero yo lo empecé a abrir y estaba todo roto, ¿no? La verdad que vas a tener que pagar arriba de 5.000 pesos no, por el arreglo. A la flauta, vos me estás cargando, a mí vos me estás diciendo, no, yo no te pago nada. ¿Cómo no me vas a pagar? yo me llevo el auto así como está. Yo lo arreglé, vos me dijiste que lo arregle. Yo le compré los repuestos, estuve 3 días. ¿Cómo quedó el auto? Y quedó divino, bueno, una máquina. Al pelo, entonces me lo llevo. Metí todas las palabras. ¿Te faltó? ¿Me estás cachando? No, la metí, fue la primera, me estás cachando. Están todas. Soy muy talentoso en este juego, no sé si se dieron cuenta. Creo que estás por debajo, muy lejos de Gastón. No, yo estoy por arriba. Solo se reivindica. El Magasti, Gastón es el Maradona de este juego. Es el Maradona. Bien. Vos andá preparándote. Andá preparándote, el próximo, Marcelo. Yo soy el Messi. Mirá que van a ser palabras mucho más antiguas. Del 1800. Sí, de la época de Colón. De Rosas. No, ¿sabés qué? Cuando yo estaba pensando en la tarde con el tema de cómo iba a ser el programa de las frases antiguas, qué sé yo, también me gusta pensar cosas típicas que nosotros vimos en nuestros abuelos o en los viejos y que nos acordamos. Uh-huh. Por ejemplo, que yo veo que gente, algunas de las personas lo comen todavía, los caramelos media hora. Muy comentados en este programa. Son odiosos los caramelos media hora. Si yo te digo que como caramelos media hora. No, que sos un viejo, te lo venimos diciendo desde que empezó el programa. Yo no los voy a comprar, pero por ahí mis viejos compran, o hay por ahí alguno que por ahí te vende el kiosquero para darte un vuelto. Yo los como. ¿Qué sabor tiene? Tiene un sabor muy agrio. Anís, chicos, son caramelos de anís. Claro, anís, exactamente. Estamos buscando algún similar y era anís. Tiene sabor a tristeza, a paso del tiempo. A viejo. No, es terrible, ¿no? Es imposible el caramelo media hora. Pero no es lo único. Por ejemplo, me acuerdo mi abuela de enfrente hace años y años de que come esas galletas de arroz de Tergopol. Oh, sí. Horribles. Tergopol. Es agua, es agua. No tiene sabor a nada. Es un asco, son incomibles. Y están en la casa de mi abuela. Vas ahí y te ofrece, cómete una galletita. No quiero esa galletita, no la puedo comer esa galletita. Es horrible. Después, yo pensaba, mi abuelo siempre comía comía hígado encebollado. O sea, hígado con cebolla arriba. Igual algunas personas dicen que es rico. Puede ser. Yo no, incluso en mi casa lo comen todavía, pero a mí no me gusta para nada y es muy, el hígado es muy mucha comida de, es muy comida de viejo. Y sí, igualmente ahora debe haber Corleone acá, mi hermano Matías, que usted seguramente debe tener alguna. Dejemos de connotar a lo viejo como algo negativo. No lo estamos connotando como algo negativo. Es algo viejo, es algo como que está allá, ¿viste? No. Son, estamos hablando de características. No, pero hay cosas como dijo Maggie, pasan de moda, otras eso que no, sí, eso y sí. Que vuelven después. Y las que no están de moda, obviamente, son un poco rechazadas. Pero no hay que, no deberían por qué serlo. No. Están pasados de moda, listo, pero no rechazado. Lo que esté pasado de moda no quiere decir que sea malo. No, pero digo, no darle la connotación de viejo a algo malo. No, claro. Nosotros lo que yo planteo es eso, el hecho de que es algo pasado de moda. Es característico. Claro. Es característico. Es como que, por ejemplo, yo me acuerdo en Bernal siempre los viejos se sentaban a tomar mate a la puerta. Con la fresca, o sea, cuando en el veranito se sentaba y con la fresca. Ahí metí un término. Sí, porque me recuerdo que lo decían. Oh, con la fresca un poquito ahí. Se sentaba debajo de un árbol ahí y tomaba mate. Y el tiempo no pasaba, porque era todo el día mañana. Eran 6 horas la mañana. Era la vida. Vamos a tomar la fresca. ¡Guau! Se puede comer. La fiesta y la fresca con el mate. En la puerta, sentado en la puerta de la calle. O sea, es impresionante eso. Eterno era ese momento. No. Bueno, mi abuela, por ejemplo, mira Volver. Mucho. Pero mucho. Vos a la hora que vayas. Pero yo lo entiendo. Claro. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, dentro de 20, 30 años. O más, 30 años voy a tener 50. Dentro de 40. 40 voy a tener 60, 70 años. Y hay un canal en el cual pasan todos los programas que yo miraba. Claro. Y que lo voy a mirar porque me está bueno, ¿entendés? Sí. Mira los programas de Tita Merelo, de Gardel, ese tipo de cosas. Después, acá tenemos un mensaje, mirá. Dice otro de Matías. Matías Sirilé dice, cuando voy al almacenero de la vuelta de mi casa y le llevo una lista de cosas para que me prepare, y el papel es medio chico, me dice, ¿pero qué es esto? ¿Papel higiénico para canarios? Es un poco picante el almacenero, claro, de Corleone. No, bueno, pero los almaceneros, hay muchos almaceneros que tienen como el lenguaje antiguo. Claro. Y no lo pueden evitar. Yo que me acuerdo siempre de los almacenes que a mí me gustaban mucho eran los cajas de las galletitas. ¿Te acordás? Sí, eso es muy... Sí. No sé si te acordás, las almacenes. Sí, sí, las cajas. Las cajas, que las galletitas venían cajas sueltas. Y eran de acero, dice, de plata. Sueltas en la caja. Claro. Y tenían el redondel. No hay galletitas como esas. Que tenían el redondel de vidrio. Claro. No, no hay más galletitas. Esas galletitas eran increíbles. Claro. Después yo lo que me acuerdo siempre es que los abuelos, la gente grande más que nada, tienen como una adoración casi mística con los abogados y los médicos. No, mi hijo es médico. No, pará. No jodas. ¿O qué hace tu nieto? No, mi nieto es médico. Y como que todo. No. Es médico. Mi nieto es psicólogo. No, psicólogo no. No, era para eso está, claro. Esa reacción quería buscar yo. Psicólogo no garpa. No, y eso, ¿qué? Pero eso, que mentira. Y bueno, pero son profesiones muy antiguas también. Hay que tener en cuenta claro. Que. Claro, y pero el abogado. ¿Y qué trabajo tiene? No, mi nieto es abogado. Y todos pero como, porque se codea con el poder el abogado. Claro. Miércoles, poderoso. Porque claro. Aparte viene de las generaciones antiguas de. Esa es otra, la miércoles. La miércoles. Ah, la miércoles. Del libro de mi hijo el doctor, de la segunda generación. La primera generación de inmigrantes no estudiaban, pero se mataron para que el hijo estudie. Claro. Y soñaban con el hijo abogado o el hijo médico, ¿entendés? Claro, es como un tip histórico que siempre fue superior a... Es como un sueño cumplido para los padres, por eso lo adoraban tanto. Era como, logré que mi hijo sea un estudie, tengo un título, ¿entendés? Claro. Hoy, gracias a la vida, a las facultades, se abrió mucho más el espectro y hoy podemos decir el arquitecto, el claro, psicólogo, claro. El economista, el no sé. Claro, bueno, una cosa que cambió mucho con respecto a las profesiones desde antes hasta ahora, es la, y hablando del tema de los profesores, es la mirada para con el profesor. En el pasado se veía mucho la cuestión de, por ejemplo, si el pibe se mandaba una... Era al revés. O sea, la culpa era del pibe. Al profesor era intocable, era un semidios. Claro. Ahora es al revés. Yo como profesor, o sea, generalmente la culpa la tiene el profesor y te viene a decir algo vos. Sí, entonces, es lo que pasa por el tema del respeto, que un poco se perdió también, y la figura del superior ya no es tan ponderada. Yo creo que una vez, creo que cuando vino acá Javier, habíamos hablado un poco de tiene esto. Tiene que volver a venir, Javier. Y él había hablado mucho de que, en realidad, en la escuela está cumpliendo roles que antes quizás no... Claro, sí, totalmente. O mejor dicho, que deberían cumplir otros sectores, como por ejemplo la familia. Entonces ya el profesor pasa a ser el pseudopadre, digamos. Claro, claro. El otro día vi una foto de cuando mi viejo iba al colegio, y sentado al lado de la maestra, y la maestra tenía unos lentes de sol. Y después vi una foto del colegio de mi vieja también, y también la otra maestra tenía lentes de sol. Aquí estaba de moda en esa época que las maestras se pongan lentes de sol. Claro. O sea. Además era en bajo techo, o sea, no estaban al aire libre. No había excusa para los lentes de sol. Pero esas cosas en el pasado se notaban mucho. Y la gente en los colegios eran cosas muy características. Por ejemplo, los colegios de monjas en esa época tenían una fuerte disciplina. O sea, a mi abuela me contó que le hacían arrodillar en maíz, que le pegaban con el puntero en los dedos, claro. Ella iba a una escuela de monjas. Yo iba a una escuela de monjas, está bien, obviamente. ¿Vos sos monja? Época, no. Pero era una escuela de monjas, sí. Mixta, digamos. Había chicos y chicas, y no tenía entendido que nos hacían arrodillar en maíz, pero había sus disciplinas. ¿Y obviamente. Qué cosas, por ejemplo, recordás? No, me acuerdo que en una época, después ya se... ¿Se puede contar? Sí. Nos hacían formar y después, antes de deshacer la formación, ir a nuestras aulas, rezar. Rezamos ahí. No, pero era católico, está bien. Y sí, pero por ahí a las 7 de la mañana, con 0 grado, era medio... No te, no sé si era como no te concentrabas mucho. Claro. No, después el uniforme. No podíamos tener ni un poquito de barba ya cuando estábamos en secundaria. Ah, cuando Gasti ya estaba pensando hacer un hombrecito. Claro. No le dejaban usar barba. Era complicado, uno recién. ¿Y el pelo? ¿La cabeza? No, y el pelo mientras. Rapados. Prolijo. No, rapado no. Pero el larguito. Pero largo un tipo no lo podía. No, dar. No. Que no pase el cuello de la camisa como el mío. Claro, exactamente. ¿Sufrías eso? Yo no. Los hombres. Un poquito. La mujer es el pelo atado, eso sí. Acá Bugi nos dice que él. Perdón, pero yo la sigo usando, gente. Las mismas palabras. Las de y locura como anda la banda. No puede decir eso. Pero ya Bugi es característico. Ya uno Bugi lo quiere por eso. Claro. No lo puede claro. Cambiar. Vamos con una canción. Vamos si les parece. Con un temita más. Cachaca, querubé, cachaca, querubé, cachaca, el abezón de Joao. Continuamos. Muy bien, remixado el saludo de Marcelo. No, el tema, pero vos tenés que ver el aire ahí que dice la lucecita. Lo vi y no escuché que bajaba. Bueno, estamos perdiendo tiempo. Vamos con con el juego que me compete a mí ahora. Bueno, a ver las palabras, dale. La situación. Son dos amigos así adolescentes, digamos jóvenes, hablando del fin de semana. Dale. ¿Con quién me toca hacerlo? ¿Ah, querés hacerlo con otra persona? Es conmigo mismo, ¿vale? ¿Cómo? No, le están haciendo todo conmigo, pero si vos querés hacerlo con otro, está bien. Está bien, ¿no? Ahora te paso la hoja, no sé. Para que leemos. Sí. Tenés la palabra paparulo, empinar el codo. Si no sabes lo que es, tenés que improvisar. Dale, dale. No, o sea, pará, ¿sabes lo que es o no? No tengo ni idea. Empinar el codo. Ahí ya le hice la señal, ya está. Irse de farra. Sí. De punta en blanco. Al Pepe o al Cuete. Elegís, o sea, cualquiera de las dos. ¿Al Pepe o al Cuete? Vos elegís cuál de las dos. No sé lo que de es. De punta en blanco es vestido como un campeón. Como un duque. Así, como muy prolijo, de punta en blanco. Okay. Y la última, pintón. Estoy listo. Necesito Dale. Mirarlo. Ya, empezaron. ¿Qué haces, Marce? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo acá fue el fin de...? Muy bien, fuimos, ¿viste? Este barcito que queda ahí en Quilmes. Sí, ¿en el centro? No puedo tirar, no me digas tirar. Pero usaste Cuernavaca, ¿no se llamaba? Cuernavaca, allá en Cuernavaca. Y me fui de punta en blanco, ¿viste? Con los pibes de la farra, ahí de la banda. ¿Y qué onda hubo? ¿Qué pasó? ¿Cuando pasó algo interesante? ¿Había chicas? Sí, mirá, yo había chicas y chicos. Había un amigo que había ido muy pintón, se llevó una la más linda del baile. Pero estaba un poquito en punta en blanco, se había tomado un poquitito. ¿Cómo en punta en blanco? ¿Estaba bien vestido? Vamos. Vos seguramente sos el único que tuvo problemas con la hoja. No te quejes de la hoja, no te sabía que salió. Mirá. Tanto así, y mira el mío. Listo, perdió. No se puede hacer, no se queja mucho. Perdí, son todas. ¿Cómo te pareció? Y venía bien, estaba interesante la conversación, pero bueno. Perdón. Hubo un problema acá, a ver. Acá dice. Sí, perdió, Marcelo. Perdí. Pero hubo un problema de interpretación, me parece. Y esta vez le puso onda. El problema fue que faltó capacidad. Acá dice Araceli Romero, me quedé en Pampa y la Vía. En Pampa y la Vía, sí. Pampa y la Vía. Esa la escuché mil veces. Y sigue la frase, Marce. Sí, dice. Vamos. Con esa frase decían que ya no tenía más plata. Nace de la época de que los hombres iban al hipódromo y apostaban. Y si perdían, estaba el tranvía que los llevaba gratis solo hasta la calle Pampa y las Vías. ¿Qué? Mira, qué interesante. No hay nada. ¿De dónde provenía eso? No hay nada mejor que saber la procedencia de las frases, ¿no? Claro, está bueno. Sí. Porque hay muchas veces que uno dice cosas y no sabe de dónde salieron. Claro. Porque yo acá una dice: estás hecho un petitero. ¿Y cómo sería? Ahora pedimos a la gente, si alguien lo sabe, que nos pueda decir. Yo supongo que viene de pedir. Ah, puede ser. Claro, manguero. Sería. De petición. Ah, ahí está. Esa es muy buena. Yo se me ocurre, por ejemplo, ¿salimos? Bueno, me voy a mover el esqueleto. Esa es una que era... No, la otra era calavera no chilla. ¿Qué quiere celeste que le cueste? No, esa también. Si te gusta el durano, aguantate la pelusa. Esa es muy buena. Esa es una que me la decían siempre mi tía. Yo salía y el otro día se juntaba a comer el domingo. Entonces yo me levantaba. No, pero ese es calavera no todo chilla. Roto. Y le decía, estoy cansado. Bueno, al que le gusta el durano, que se aguante la pelusa. Claro, es lo mismo que calavera no chilla. Sí. Es lo mismo. Otra, por ejemplo, es como anillo al dedo. Claro, sí, yo la suelo ¿La seguís diciendo? Sí, y Boogie la debes. Me Boogie ese, tiene 10 veces por segundo la digo. por ejemplo... Alta llanta también uso. Otra vez, por ejemplo, fui a este bar y ¿cómo estaba? Y estaba de re chupete. Es como muy... El re chupete es rico, algo rico. Ah, ¿es rico? Claro, eso debe decir cómo estuvo la comida. A mi mamá hizo la comida, estaba el re chupete. Estaba re chupete, claro. No. Para chuparse los dedos. A mí lo que parece es que vos estás del tomate. Claro. Esa también, es como... Pero... Lo que pasa es que cuando la gente usa estas palabras, uno no las registra, pero tendríamos que retenerlas para poder decirlas todo el tiempo. En todo momento y siempre hay un hueco para tirar, ¿viste? Si yo voy a empezar a hablar todo el tiempo así. Ahí estamos, dale. Todo el tiempo así. Vas a parecer un zopenco. Rayos y centellas. Ahora el juego lo vas a hacer vos. Ahí está, dale. Yo te voy a anotar las palabras. Mientras ustedes hablan de su vida, yo te voy a anotar las palabras. Por ejemplo, a ver. La primera que voy a elegir es patatús. Patatúfete. No te voy a decir todavía la secuencia, Mike. O sea, cómo es el tema que lo que vas a tener que hacer. La otra es bolazo. ¿Saben lo que es bolazo? Sí. Es como una mentira. Igual me metí un bolazo. Spano en su hablando de los médicos, Spano en su otra vida fue médico, escribe pero todas montañitas. Sí. Hay que ver si Mike le entiende. La letra. Hay que otra es a la perinola. Otra es a la perinola. A ver, acá vamos a elegir otra. Otra es... Que la haga con Gasti, que Gasti está un poquito callado. ¿Qué polenta que tenés es otra? La polenta. ¿Hace cuánto no escucho la palabra polenta? Claro. Y la última es joya nunca taxi. Ahí estamos. Que es de venta. Y la situación... Joya solo ya de por sí. Joya o joya nunca taxi ya serías como... Metés ahí un 10. Y la secuencia que van a armar son dos madres del colegio que van a buscar a su hijo. Ahí está. ¿Está bien? Dos padres. Sí. No, no, dos madres. Ya que fue una escuela monja. Dos madres. Que se encuentran. Que se encuentran. Vos sos la madre de Cristiancito y vos sos la madre de Raulito. Raulito. ¿Está bien? Estamos. Dale. Vos ya me estás poniendo este nombre. Acción. Acción. Bueno, así es la vida. Acción. Vamos, empieza. Acción. Hola, Blanquita, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo te va? Bien. Vine a buscar a Cristiancito. ¿Raulito ya salió? No, no sé. Me dijo que salía a las 12. Me parece que me metí un bolazo porque todavía no salió. Y estos chicos seguramente se quedan comprando algo en el kiosco. Tiene la voz bastante gruesa, Graciela. Estuvo resfriada. Me fuma mucho. Blanquita, blanca. Acá ya no me acuerdo qué decía. A la perinola, decía ahí. No, abajo. Acá, qué polenta. Ahí que tenés. Dice polenta. Bueno, y Cristiancito no sale de la escuela. Yo sigo esperando a Cristiancito. Volvemos a la actuación. Dale, perdón, acción. Perdón, es que me faltaba esa. ¿Cómo se está portando, Raulito? Joya, joya, la verdad que re bien. Es un joya, chico, es un chico tranquilo. Está bien, está bien. No, no, es como Cristiancito, que Cristiancito, mamita querida. Ay, te va a dar un patatús ese chico. Ay, por favor. No sabe lo que es ese pibe. ¿Hizo alguna nueva o se está portando siempre mejor? Siempre hace, siempre tira piedras a los coches que pasan. Ay, piedras, a la perinola, piedras. Sí, este chico no sé, pero bueno, supongo que cuando crezca va a madurar. Y bueno, vos ponele onda, ponele polenta a la situación. No, que... siempre polenta para la educación. Yo quiero decir algo, Maggie estuvo bien, pero yo después del himno me quiero reivindicar. Hasta ahora entonces, en la escala van, para mí la mejor fue Maggie. No, para mí el mejor fue Gasti. Está para ahí. Maggie. Está ahí. Bueno, Maggie Gaste, primeros. Ahí está. Yo segundo y Marcelo no calificó. Vos por lo menos cumpliste. Yo cumplí, yo no fui. Yo cumplí. Bueno, pero yo quiero que en la próxima lista que me hagan no me tachen. No solamente que Marcelo, Marcelo no entró en la clasificación. Marcelo no, le quitaron los tiempos, digamos. Sí, no existe. Así que vamos con el himno y al regreso seguimos con más Viento del Sur. Thank you. Muy bien, continuamos con más Viento del Sur, la última media hora de programa, y ahora me toca a mí jugar, ¿no es cierto? Te toca el juego, que lo vas a hacer de nuevo con Gastón Siriliano. ¿Cómo es el contexto? El contexto son dos turistas, él es un turista brasilero, sí, que viene a la Argentina a conocer el lugar, uh-huh, y necesita encontrar, quiere llegar a la Plaza de Mayo y se encuentra con vos y te pregunta cómo llegar. ¿Entendés? Ahí estamos, dale. Un poco acostado. Hola, hola. Pero ya. Pero... señor, señor, por favor, una pregunta. ¡Ama! Sí. Mi nombre es Rogelio da Silva. ¡Qué fenómeno ese nombre, Plaza Rogelio! De Mayo, Plaza de Mayo. Sí. ¿Cómo llego ahí? Mire, yo no sé muy bien dónde queda. Me contó un pajarito. Bien. Que queda. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice vosé? O sea, quiere hablar conmigo, pero no sabe. Bueno, bueno, dale, Marcelo, vas a perder de nuevo, este, dale. Acá, un par de cuadras queda, señor. Bien, ven. A un cargo que me pueda tomar. Pero me cachen 10, señor. Acá hay muchos taxis que le pueden llevar. Taxi. Muy caro, señor. No salte como leche hervida, que acá es más barato que allá, los taxis. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es... brasileño también. Fala en portugués, por favor. No, no me sale. Yo le puedo hablar en italiano, si quiere. ¿Conoce ¿Conoce Sicilia, Bambini? No conozco. ¿No? Me mato a mí, caballero. ¿Cómo puede ser? No, estuvo mal usada, me mato mil. Eso es para algo bueno, mato mil, no para algo malo. Pero acá me tiraron 10 de algo bueno. Pensé no que era me algo... falta el respeto, señor da Silva, frente a usted. Igual yo ya tiré toda. Ya está, y la última. Y mejor. O seguís si la usás bien o. Sí. O sea, hasta que la uses bien. Dale, seguimos. Dale, decime algo más. Seguimos. Bueno. Señor, una última pregunta. Un restaurante por aquí. Acá en la esquina, caballero. En la otra cuadra. No veo. ¿A dónde? Marcelo no puede meter la palabra mató mil. No acompáñeme, por favor. No puedo meter esa palabra. Estoy muy perdido en este país. No puedo meter esa palabra. Ahí se come. No, no se lo puedo meter esa palabra. Perdió, listo, perdió. Chao, chao. Cuando él te dijo, acompáñeme. Mató mil, te acompaño, vas a haber dicho. Te digo, qué hermoso. No, esa palabra no existe en mi vocabulario. No la puedo incorporar. No, que mató, pero no la pensar. Puedo incorporar. Cerrado, Marcelo. No, bueno. Se la compliqué con el idioma. El brasileño era muy fluido. Gasti, sos multifacético y increíble. Mejor. Te pedimos que seas un loro que viene de Colombia y lo haces, o sea. Es impresionante. Yo creo que tiene que haber un desempate entre Maggie y Gastón, que son los entre mejores. Entre Maggie y Gastón, bueno, son los mejores. Basta, lo que vamos a hacer entonces es... Estamos jugando mucho. Claro. Vamos con una canción, preparamos el juego y lo hacen, ¿está ahí bien? Estamos, dale. Pues es un juego triple. Nosotros dos y... Claro. Vamos a armarlo. Ahora lo armamos durante la canción. El gran juego. Vamos con la canción de Boliche en Boliche, ¿la tenemos? ¿La tenemos a mano esa canción? Bien. Vamos con esa entonces. Vamos de farra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Nena, baila conmigo, seamos testigos de nuestro amanecer. ¡Ea! ¡Qué suerte que tengo, nena! ¡Te tengo a ti! ¡Qué suerte que tengo, nena! Porque eres así. Bueno, continuamos el programa divirtiéndonos un poco y la idea ahora es justamente integrar un juego en conjunto entre los cuatro, donde todos vamos a utilizar distintas frases, algunas ya dichas y otras no, para tratar de armar un diálogo un poco integrado. Antiguo, integrado. Claro, cada uno de nosotros elegimos 5 palabras. Ahí está. Y ahora las vamos a desarrollar hablando entre todos. Claro. Hablando de este tema, pues, ya que estamos. ¿De qué? ¿De cuál? Y situación, las palabras antiguas, lo que veníamos hablando, pero tenemos que meter esas palabras. ¿Y la situación cuál sería? Esa. Claro. No, no, hay que plantear una situación, no, porque si no es muy fácil. Claro. Acá tengo 5 palabras y las digo. No, y vos también. Hay que plantear una situación. Claro. Somos 4 personas en un boliche. No. Se las amoldaba sus palabras. Sí, sí, sí. Está buena igual la idea. Somos 4 personas en la cola de un boliche por entrar. Ahí estamos, dale. Ahí va. Ahí está. Dale. Empezamos. Dale. Y chicos, ya entramos, ya está. Qué frío, Mars. Sí, sí, y hace mucho chico. Camisita. Y sí, estos chicos de ahora usan la camisita así, viste. ¡Ah, la pucha, qué frío! Pero tengo una campera, ¿ese vos no tenés una de más? Me caigo y me levanto. Te dije que te iba a durar en casa y me dijiste que no. Bueno, no. Que sos penco que sos, se siempre hace lo mismo. Siempre, voy la camisa junto como siempre con cúmulo y calzón. Sí, pero pasa que vos, Marce, vos sí que estás en la pomada, te venís con la ropa justa. Mirá, ahí viene Luis, cayó piedra sin llover, mirá. Uy, me estás cachando. Es cool ese tipo, es cool. Gastón, te voy a dar un viandazo si seguís hablando cosas sin sentido. Chito, ¿vos qué le decís a Gastón? ¿Qué te pasa? Y es el frío ese, no me culpes. Maggie, vamos a chapar a los reservados. Soldado que huye sirve para otra guerra. Yo me voy, Marce. Bueno, nos vemos. ¡Alta! Salió. No sé cómo se escuchó el otro lado, pero me encantó. Igual nunca un diálogo fluido. Fue todo tu. No, bueno, tuvo su sentido, tuvo su diálogo. Tenía la velocidad de los jóvenes de aquella época. Claro, muy bien. ¿Sabes qué? Marce, vos habías hablado algo de interesante hoy. Sí, bueno, lo mío en realidad, ya para finalizar estos últimos 15 minutos, era para, justamente, teniendo en cuenta estas palabras que nosotros tomamos de nuestros abuelos, nuestros padres, que quería hablar de un término. Por eso en un momento yo salté y dije, bueno, no discriminemos o no le demos una connotación negativa a las cosas pasadas de moda o viejas, mal y pronto. Hay un término que en el año 69, por Butler, un conocido científico, designó al prejuicio y estereotipos y discriminación hacia en función a la edad. Esto se llamaba viejismo. Como decirte, las personas que son homofóbicas, sexistas, existen también el viejismo. Que discriminan a las personas de mayor edad. Que se llaman viejismo. Claro, en función de la edad sería, ¿no? Sí. Por ejemplo, los llamamos viejos verdes porque demuestran sentimientos sexuales hacia otras personas, o son comparados con los niños en función a su dependencia. Claro. Olvidan un nombre o un hecho y se los asocia a porque están viejos o porque no tienen problemas de audición. Claro, y en sociedades más antiguas la vejez era símbolo de sabiduría. En Japón, por ejemplo. Y acá es al revés. Claro, en Japón en ese sentido la verdad que es algo admirable porque toman escuchan y lo toman como un aprendizaje escuchar. En cambio acá muchas veces los denigramos, ¿no? Por ejemplo, los viejos son de otra época y por lo tanto lo nuevo no les interesa, o al jubilarse los viejos son improductivos. Entonces, por ejemplo, a mí me ponía a pensar, todas las propagandas van relacionado a la adolescencia, porque en la adolescencia está la belleza. Es como que para los ancianos no existe el concepto de belleza. Bueno, por ejemplo, hasta mismo en los maquillajes, esto que son las cremas para la cara, antiarrugas, justamente ahí queda excluido también el... Sí, sí, y no, pero aparte se trata de justamente frenar el paso del tiempo. Claro, o sea, las cirugías estéticas, que ahora son cada vez más... más comunes, intentan frenar el paso del tiempo, porque la vejez es símbolo de algo negativo y no de la sabiduría que en su momento se consideraba que tenía, ¿no? Claro, y que en realidad es algo que todos deberíamos saber, que el paso del tiempo es algo inevitable, digamos, ¿no? Por más que nos pongamos lo que nos pongamos en la cara o en cualquier lugar del cuerpo, el paso del tiempo es algo que es imposible. Es algo que va a pasar. Va a pasar, digamos. A todos, digamos. Todos vamos a llegar. Exactamente. A la vejez. Bien. Es un concepto interesante ese. También, bueno, acá tengo 8 para ir finalizando, más o menos, es unos apuntes, conceptos negativos que se le hacen a la vejez. Por ejemplo, la enfermedad, la asociación a la enfermedad, ¿no? Sí. Donde es un prejuicio muy común contra los ancianos o las personas mayores de edad decir que son enfermos o discapacitados, ¿no? Siempre señalando esta pobre coordinación psicomotriz o claro, las infecciones que tiene. Es una discriminación como cualquier otra, ¿no? Es como sí. Es como discriminar una discapacitada, racista, o... claro. Claro, sí, sí. Y en realidad la mayoría de los ancianos son bastante sanos. Digamos, el 78% de las personas mayores de 65 años son bastante sanas, realizan sus actividades normalmente. Y las personas piensan que no. Que muchas de estas personas están en geriátricos. Y no es la gran mayoría. También, haciendo alusión a la parte sexual, siempre se lo asocia con la impotencia, ¿no? Y es un estereotipo relacionado a la creencia de que la mayoría de los ancianos no tiene deseo sexual. Claro, y no claro. Es así tampoco, digamos, ¿no? La práctica sexual también en las personas de tercera edad también se da. Y digamos, el deseo que ellos puedan tener siempre se lo asocia a esta connotación de mirar el viejo verde, baboso. Claro, sí, pero algo... se trata de eso, de como... sacar de circulación a los ancianos. O sea, claro. No pueden trabajar porque no les da. Claro. No pueden tener relaciones sexuales porque ya están viejos. No, o sea, claro. Se trata de sacarlos no de vivir. Claro, no pueden vivir. Y acá viene la frase que dicen los viejos, viejos son los trapos. Viejos claro. Son los trapos. O sea, que estamos claro. Tirando la frase. Claro, claro. Literal, claro. Viejos son los trapos. Viejos sí. El viento y aún sopla. Mirá. Esa también. Esa no es tuya. ¿Nunca la habías escuchado? Viejos el sol y aún brilla. Claro. Sí. Y así puedes decir viejo en la tierra y aún ensucia, ¿no? Claro, en un barra. Claro. Bueno, después lo otro, asociado a lo desagradable, ¿no? Otro estereotipo de que es que los ancianos son desagradables a la vista, que la belleza se asocia a la juventud y que mucha gente, especialmente las mujeres, temen a la pérdida de su belleza en la vejez. Las sí. Arrugas, la manchita y muchas cosas que se dan, ¿no? Por el producto del paso del tiempo, justamente. Claro, pero también se pasa a una cuestión de... A una cuestión de demostrar que la juventud y que el no paso del tiempo es sano y es al revés. Claro, pero en realidad, por ejemplo, las arrugas, todos vamos a tener, todos cada día tenemos más arrugas. Bueno, vos de Gastón estás arruinado. Yo tengo un poco más que ustedes. Yo tengo morado el ojo, un poquito más. Tengo el ojo morado, que bueno, eso ya por ahí lo contamos en otro momento. Pero bueno, lo que iba es que todos tenemos, el cuerpo obviamente se desgasta a medida que pasa el tiempo. Y obviamente lo que vende no es la vejez, pero lamentablemente no. todos claro, fíjate que no hay casi anuncios comerciales no. Que hagan referencia y los anuncios comerciales todos apuntan a la adolescencia claro. Apuntan a la adolescencia o a la belleza o a la diversión generalmente claro, totalmente otros apuntes tienen que ver con la declinación de las habilidades mentales, ¿no? Por ejemplo, que las habilidades mentales comienzan a declinar en la edad media y especialmente estas habilidades para aprender cosas nuevas. Perdón, me equivoqué. Es un estereotipo que tiene que ver como que los ancianos a cierta edad avanzada comienzan a declinar mentalmente y a comer, a no tener poco recuerdo. Claro, no pueden aprender cosas nuevas. Claro. Todo producto del proceso de envejecimiento, ¿no? Como claro, si fuese. Pero que existe, o sea, obviamente que el cuerpo se deteriora y algunas funciones no funcionan igual que en la juventud. Mm. Pero eso no quiere decir que no estén aptos para desarrollar determinadas funciones. No. En el trabajo, por ejemplo, no sé si estoy adelantándote algo. Actualmente la gente a los 42 años ya son viejos, considerando el ámbito laboral. Y eso es terrible. Exactamente, sí. Porque la gente, o sea, puede trabajar hasta altas edades y no tiene nada de malo. No, además claro. Es un momento de la vida de una persona que quizás terminó sus estudios. Hizo experiencia de eso y está en su mejor momento para, claro. Para trabajar y tal vez no se tiene en completamente. Cuenta. Dice que, bueno, que es verdad que el tiempo de reacción tiende a disminuir con la edad y puede que la persona le cueste un poco más aprender algo nuevo, pero hay estudios que en cuanto a la memoria de corto plazo, que tiene que ver con la retención de la información inmediata que va pasando a corto plazo, digamos, no afecta tanto en el proceso de envejecimiento, quizás más a las cosas de largo plazo, lo que tiene que ver con fechas importantes, claro. O ese tipo de cosas. Sí, sí, o sea, es el deterioro natural existe, sí, pero eso sí, no sí. Quiere decir que haya que poner una posición porque a mí también, por ejemplo, me generó siempre mucho malestar ver gente que toma a los ancianos como un chiste. O sea, que escuchar a ver qué dice, como el ejemplo, como sean los Simpsons con el abuelo Simpson. Que es un chiste a ver qué dice, ¿entendés? Que eso justamente lo que hacen en los Simpsons es una parodia de eso. O sea, muestran. Claro. Esa es la idea. También tiene que ver con el tema del aislamiento, ¿no? Como que nuestros abuelos o las personas mayores tienden a aislarse. Y 2/3 de las personas mayores de 65 años piensan que la soledad es un serio problema para la mayoría de la gente mayor de esa edad. Y lo cierto es que la mayoría de los ancianos no se encuentran socialmente aislados. Digamos, 2/3 dos terceras partes viven con sí. Sus supuestas familias, otros se encuentran, solamente un 4% de los ancianos se encuentran extremadamente aislados. Claro, y aparte, yo pasé muy buenos momentos en los clubes de jubilados, por ejemplo. Claro. Haciendo torneos, que iba a jugar torneos de truco, de sapo, de claro, de todo. Sí, además uno se da cuenta que, por ejemplo, con todo esto de las frases, se da cuenta de todo lo que sabe una persona que es más grande que uno. Y todo sí. Lo que uno le puede enseñar, y eso claro. Está bueno. Yo sinceramente quiero llegar a viejo no hacer nada. O sea, porque yo la tengo que ir a estudiar, trabajar. No hacer nada. Bueno, eso o sea, agarrar eso y estar. Te llega una edad en la cual yo pueda. Tomar la fresca. Me voy al club y me voy toda la tarde a jugar a las bochas con mis amigos. Bueno, toda la tarde entera, ¿eh? Bueno, acá hay un tema. ¿Qué pasa? Vos cuando te jubilás, cuando la persona. Obviamente vos tenés. Sos activo, digamos, ¿no? Un trabajador. Claro. Cuando pasás a ser una persona jubilada. En la persona que no trabaja, digamos, ¿no? Generalmente existe, no en todos los casos, pero existe algo que se llama la depresión. Dice que ya se cree que los típicos ancianos están enfermos y que son importantes, que tiene que ver con algo que está vinculado a la vejez con lo deprimido. Y la realidad es que la prevalencia de la depresión en la vejez es menor que en la juventud. Pero existe. Sí, claro, obvio. ¿Qué tiene que ver? Yo me acuerdo que en psicología se decía que cuando una persona estaba deprimida era porque no tenía una meta, claro, una cuando es cuando vos tenés un objetivo, como dice Gastón, una meta, objetivo, algo por lo que perseguís, claro, algo que proyectos, seguís. Esa claro. Es la palabra. Pero también es de la forma que se tome, porque hay gente que se apega tanto al trabajo que el día que lo jubilan. Es como que le falta algo. Claro. Ese es el tema. Un proyecto no necesariamente tiene que ver con trabajar, pero para las personas jubiladas sí un proyecto puede ser ir a las bochas, viajar. Y viajar. O empezar algún proyecto en casa personal. O sea, claro. Toda tu vida te gustó hacer tazas en cerámica. Bueno, claro. Empezás a hacer eso, ¿no? Claro. Así que bueno. O mandarles cartas amenazantes a famosos. Claro. Por ejemplo, te retirás y le empezás a mandar cartas a los famosos. O sos de vas a morir. O sos de armas tomar. Y te armás y salís a ver qué pasa. ¿Qué sé yo? Bueno, así que bueno, eso era un poco. Para que tengamos en cuenta de que en realidad existe la discriminación hacia las personas de la tercera edad y se llama viejismo. Sí, y que es totalmente despreciable como cualquier tipo de discriminación. Exactamente. Vamos con una canción y cerramos el programa. Dale. recuerdos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. Existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Muy bien, ya finalizando el programa, chicos, ¿cómo la pasaron? A todos. Gastón, ¿cómo la pasaste? ¿Viniste al programa otra vez? Volví, la verdad que volver, por ahí digo, después de la primera vez digo, no me van a aceptar, pero volver la verdad que fue un gran incentivo, la pasé bárbaro, muy muy lindo el programa, chicos. Magui, ¿volviste otra vez? ¿Volvés como...? Sí, otra vez. Y claro, ¿no? Sí, no, la pasé muy bien, joya. Se rechupete, la pasamos todo. Pipi cucú, claro. Pipi cucú el programa. Yo quiero decir que el viernes 20 de septiembre va a tocar Genonymous Bosch a las 23:30 en Alquimia Music Bar, Avenida de Mayo 356, Presidente Derqui, Partido de Pilar. Si alguien es un seguidor de la música del señor Lautaro Brunadei y Alejandro... ¿Cómo era el apellido de Ale? Oteiza. De Ale Oteiza, se van hasta Pilar y los escuchan. Y si están allá, los van a ver. Y hablando de noticias, le queríamos comunicar a nuestros oyentes que la radio en sí, no el programa, sino la radio FM Espacio va a estar la semana que viene y no sabemos si la otra también, transmitiendo en vivo lo que va a ser Verazategui Rock. En el salón de Stay Rock. Vamos a ir a ver a Estelares el sábado. Exactamente. Así que probablemente no solamente nosotros, sino ningún programa salgamos al aire, sino que se va a estar transmitiendo en vivo. Así que probablemente nos veremos o en 15 días o más, dependiendo. O más, dependiendo, porque vamos a ver qué queremos hacer, porque no tenemos ganas de viajar un poco. Queremos salir un poco de Verazategui. Pero igual, eso lo vamos a... Los que nos quieran oírlo, nosotros vamos a decir la fecha en www.facebook.com/Viento del Sur 2013, diciendo, bueno, tal día salimos al aire, claro. Así que... Pues capaz estemos en la plaza también. Capaz. En la plaza, en la Ducilo. Pidiendo moneditas. Pidiendo, bueno, haciendo un programa en vivo ahí para toda la gente. Claro. Fue una idea de Gastón esa. Fue una idea de Gastón ahí. Sí, sí. Basta eso. Una mateada. Vamos a tirar la casa por la ventana. Una malteada. Bueno, nos vemos en 15 días o más. Sí, yo supongo que en 15 días estamos acá. En 15 días. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido al programa. No, gracias a ustedes por invitarme de nuevo y pasar este momento espectacular con las frases antiguas que me las llevo para seguir usándolas. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Un hombre alado extraña la tierra. We'll be right back.